¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Rabalera, como siempre, aquí en FM Mercado, en la 90.9, hoy horario especial, de 22 a 23, ¿no? Que, obvio, el horario es de 21 a 22, pero bueno, hoy tuvimos que retrasarnos una horita, hubo la transmisión de básquet, bueno, así que vamos de 22 a 23, siempre firme, ¿eh? Nunca vamos a dejar de estar. Lo importante es estar. Aparte, hoy tenemos un invitado de lujo, como lo venimos haciendo ya hace varios programas, ¿no? Ya vino el Goma Vidal, Damián Infante, los dos técnicos, Nico López y Carlitos Ricci vinieron el programa pasado, y hoy tenemos también un invitado de lujo que ya lo vamos a mencionar, ya lo vamos a saludar de a poquito, como cada lunes se va poniendo más lindo, se va armando mejor el programa arrabalero de este Deportivo Barracas, que siempre hay que mencionar que salió campeón de la primera D, no hay que dejar de mencionar, porque es un orgullo que el arrabalero ya es de la primera C, que pasó la primera D, que salió campeón y que hoy está pensando en la primera C. Todavía no terminó el año, pero los pueda mirar de todo a todos de arriba, como también mirará el reducido, como mirará la final, ahora que va a jugar Atlas y Liniers, qué mejor que el invitado para que nos cuente, ¿no? Cómo vive él esa final de afuera, porque también fue parte de esa historia. Así que tenemos muchísimo para charlar e ir contando. Aparte, bueno, los premios alumni, ya vamos a dar todos los detalles, futsal, fútbol inferiores, hay muchísimo contenido en el programa. ¿Cómo te va, Rancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para toda la gente Furia Rabalera que nos sigue aquí en FM Mercado, sí, en la 90.9, para transitar lo que es ya este segundo parte del mes de noviembre, con todo lo que significa, algo extraño, sí, para lo que es en el calendario futbolístico, ya con prácticamente todo terminado, por lo menos para Sportivo Barracas ya todo liquidado, a favor, por supuesto, con el campeonato, con el ascenso, con todo lo que significa, y viendo con expectativa. Entonces lo que sucede de terminar de definirse las distintas categorías del fútbol argentino, que ya la mayoría va teniendo sus campeones, sus ascendidos, restan ir viendo todos los justamente reducidos que se van a ir dando, de quienes ascenderán y quienes descenderán. Bueno, para Sportivo Barracas este es un momento de ir calmando las aguas luego de lo que ha sido la gran euforia de ascender, ¿no? Para ir reflexionando de a poco, esa va a ser la gran diferencia que vamos a ir notando en programa a programa, en lo que resta de este 2015 seguramente, para ir charlando con cada uno de los protagonistas, ¿sí? La diferencia de la euforia de hace unos par de semanas atrás y cómo se va poniendo entonces de a poquito, entrando en conciencia de lo que significa haber sido campeón y ascender y estar en una nueva categoría. Tal cual, y bueno, en este año tan glorioso para Sportivo Barracas, a fin de año, como viene sucediendo hace ya 14 ediciones, se realizan los premios alumni, que el círculo de directores y directivos del fútbol argentino reconocen, ¿no? Y este año le reconoció el gran año institucional y deportivo que tuvo el arrabalero y le otorgó 3 nominaciones para la edición 2015 al premio, que se entregaron los diplomas el día miércoles que estuvimos allí. Y bueno, ¿por qué? Porque se dieron a conocer las ternas de la 14ª edición de estos premios alumni. Bueno, y el arrabalero participan 3 ternas. Una es la de los directores técnicos, tanto al Goma Vidal como a Damián Infante, los mencionaron. También a los dirigentes, bueno, el presidente Víctor Santamaría, quien hace posible, ¿no?, que Barracas ande por el buen camino, también fue destacado como uno de los dirigentes de la categoría del año. Y también en la primera D, el flaco Diego de Orregaray, que obviamente uno puede mencionar a todo el equipo, pero bueno, en este caso, que tuvo un gran torneo y se lo merece, por supuesto, al flaco Diego de Orregaray, también como jugador destacado, cumpliendo la tercera terna nominada de Sportivo Barracas, que bueno, que el miércoles se realizó ahí en la Asociación del Fútbol Argentino la entrega de diplomas, porque el próximo 25 de noviembre, que va a haber una transmisión en directo, ¿no?, de la señal Deporte B, se van a conocer los ganadores de cada categoría en el Salón Palais Rouge, que está ubicado en Salguero al 1441. Pero bueno, lo que decíamos, el miércoles estuvimos en la AFA, estuvimos en la entrega de los diplomas, tanto para Víctor Santamaría, el presidente, como para la dupla técnica Damián Infante y el Goma Vidal, y para el flaco de Orregaray, entre las tantas categorías que se entregaron, bueno, lo que es destacado, ¿no?, en la primera de la tarea de Sportivo Barracas. Escuchamos la palabra de Osvaldo Basigalupo, el vicepresidente de Sportivo Barracas, que fue a recibir el diploma por la nominación de Víctor Santamaría. Sí, realmente es un orgullo recibir de un medio periodístico el reconocimiento al club. Un club como Barracas, que es en realidad un club de muchos años, pero también con una renovación importante. Tener un premio para el presidente, para Víctor Santamaría, quien lleva adelante todo esto. Un premio para el mejor futbolista que tenemos nosotros, que es casualmente nuestro. Y por supuesto el premio para los técnicos salir campeón. Realmente es un orgullo. Bueno, vamos por más y un poco lo que hablamos el otro día cuando salimos campeones. Estamos muy entusiasmados y la idea es sumar y sumar. Me imagino, y como dirigente, ¿no? Y como emblema, ¿no? De este Sportivo Barracas, que siguen todos los días trabajo, ¿qué sienten cuando tienen todos estos premios, salir campeones, ahora esta eliminación? Más compromiso con los socios, más compromiso con los jugadores, más compromiso con la juventud, compromiso, siempre compromiso, la idea es trabajar e ir adelante. ¿Se imaginaban que iban a tener todos estos logros? Trabajamos para ello, indudablemente somos muchos los que vamos por detrás del logro, uno solo llega, pero es trabajo. ¿Hacia dónde lo van llevando este Sportivo Barracas? Y esto no tiene techo, la idea es crecer en la medida de lo posible, vamos creciendo paso a paso y mientras vamos aprendiendo también. Bien, así pasaba la palabra de Basi Galupo, ¿no? Contando todo lo que ha sido, lo que significa para Sportivo Barracas, para justamente la nominación que ha recibido Víctor Santamaría. Y en este orden de cosas también el premio, ¿sí? El diploma por lo menos, para Diego Dorregaray, ¿sí? El flaco de un gran torneo, ¿sí? Siempre se resalta algún jugador del plantel, el juego y lo que ha sido Sportivo Barracas en su conjunto, claro está, ha sido el diplomado justamente por su tarea allí en la delantera con los goles. Esto decía Diego Dorregaray. Sí, la verdad que muy contento por la terna, por la nominación. Bueno, en lo personal, muy tranquilo, muy contento y disfrutando mucho. Saliste campeón y ahora encima de esta nominación, ¿qué se siente? ¿Pensaste que ibas a lograr todas estas cosas cuando empezaba el año? No pensé que se iba a lograr tanto, pero a medida que iba pasando las cosas, uno sabía, ¿no? Y no, también tranquilo, sabíamos que esto iba a pasar por cómo veníamos haciendo las cosas y bueno, lo personal muy, muy contento, muy tranquilo también. Salí campeón, esta nominación, insisto, te agrega, te da un plus, digamos, en lo personal, te invita a soñar para más. Sí, la verdad que sí. Como decimos, en lo personal uno siempre quiere más y bueno, a seguir así por este camino que es importante. Siempre hablando del grupo, ¿no? Me imagino que esto es también parte del grupo y siempre lo nombraron, ¿no? Por supuesto, a vos te nominaron, pero también fueron un plantel muy unido. Sí, la verdad que sí. Esto se venía trabajando mucho. Sabíamos que el grupo también es parte de esto. Así que, bueno, también muy contento también por el grupo que se armó, por el grupo que se formó. La venimos peleando mucho y se logró esto que era salir campeón. ¿Cómo termina el año? Muy bien, disfrutando que esto no se vive todos los días. Y bueno, ahora queda disfrutar con la familia y volver a empezar a entrenar también. ¿Un año soñado? Sí, la verdad que sí, un año soñado. Se dio todo muy rápido. Así que, bueno, como te decía, en lo personal y también muy contento. Muy contento, la palabra de Diego Dorregaray. Imagino que todo el plantel de Sportivo Barracas, bueno, que salió campeón y que además va teniendo las nominaciones, pero no es casualidad, ¿eh? Eso realmente es el gran trabajo, que nosotros lo vivimos mencionando, lo reiteramos, pero porque realmente vale la pena, porque es destacado el trabajo y la labor que hizo Sportivo Barracas, no solamente este año, ya lo viene haciendo en anterior etapas, ¿no? La anterior frente a la final, frente a San Miguel, bueno, ya lo he recordado, pero lo importante, además de todo ese tiempo que ya viene trabajando, ¿no? Por eso cuando uno destaca que se lleva un trabajo arduo en todo esto, que lleva tiempo, no es solamente el último partido que se gane y se sale campeón, es tiempos atrás, donde bueno, a veces hay que tener algún traspié, como por ejemplo con San Miguel, pero para poder darte ese empujoncito hacia la final, por ejemplo, con Muñiz y poder salir campeón, y cuando ya faltaba todavía el reducido y todo demás, uno ya es campeón. Eso es lo que Sportivo Barracas consiguió este año y va por mucho más. Por eso los premios, por eso las menciones, por eso también, bueno, vamos a escuchar la palabra de el Goma Vidal, que fue quien habló en representación tanto de él como de Damián Infante en la nominación por ser la dupla técnica, en este caso como mejores técnicos de la categoría. Y bueno, también le preguntamos las sensaciones de este premio, además de ser campeón y todo lo que trajo el campeonato y el gran trabajo de este año de Sportivo Barracas, y decía esto el Goma Vidal. Sí, seguramente. Uno cuando empieza el año además de que veníamos de perder una final, sabíamos que teníamos que repetir el año, que no es fácil. Y bueno, a medida que fueron pasando el tiempo, nos dimos cuenta que se podía, y la verdad que bueno, ya después que nos nominen como mejor técnico, ya es un halago. Esas nominaciones, los títulos, ¿le dan a uno la confianza y un plus para creerse y hacer un poco más, digamos, no solamente salir a la cancha a jugar, sino con estas cosas encima, un título, una nominación, ¿te da un plus? Sí, seguro, te da un plus, pero siempre con la misma idea de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y bueno, como todo, siempre, esto, nosotros recién empezamos, así que tenemos mucho camino por recorrer, así que, como te dije antes, esto recién empieza y tenemos mucho para aprender todavía, pero sí, contento porque a uno cuando lo destacan en algo, a uno lo pone contento. Y la última, la satisfacción también en lo personal y encima compartiendo la dupla técnica con Damián Infante, ¿no? Y que se sienten también dos técnicos que se llevan realmente bien. Sí, seguro, bueno, esa es la idea nuestra y lo que siempre decimos, no nos vemos dirigiendo separados, así que ojalá que tengan para rato la dupla. Qué gran dupla, ¿no? Qué bien se llevan. La última palabra, no vamos a separarnos, te da la pauta de lo bien que se llevan y lo bien que les va, ¿no? Porque no es que están juntos y porque sí, bueno, trabajan, no. Se llevan bien y tienen buenos resultados. Tanto el Goma como Damián, les mandamos un abrazo grande a ellos desde acá, desde Furia Rabalera, también a Víctor Santamaría, al presidente, los felicitamos. Y al Flaco Dorregaray también, que ya lo vamos a tener acá en el piso, ¿no? Les mandamos un saludo a todos ellos. Y hablando de invitados, bueno, vamos presentando al del día de hoy, ¿no? A el señor Miller Moreno, que vino esta noche, que ya te agradecemos, Miller. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Hernán. Y buenas noches a todos los oyentes de Furia Arrabalera. Bien, perfecto. Bueno, para charlarle todo, primera pregunta y ya nos vamos a la tanda, porque tenemos que ir a la tanda, pero después se viene toda la entrevista. ¿Qué es esa sensación de salir campeón? No, creo que es una sensación única, es algo que uno no puede explicar, y menos en el momento después del partido. Ya hoy, con un poco de cabeza fría, uno se va dando cuenta de lo que ha conseguido, y creo que la felicidad es enorme. Y la última, porque la gente por ahí, el que no te conoce, ¿no?, y escucha la tonada, vos sos de Colombia, contanos de dónde venís. Yo soy de Palmira, Valle. Es una ciudad que queda cerca de Cali, nos separa un río más que nada, entonces soy de ahí. Bien, perfecto, interesante, Arnancho. Sí, ya que estamos, le pregunto que nombró Cali, ¿sos hincha de algún equipo de Cali? Sí, soy hincha de América de Cali. De la América, bien, bueno, con eso vamos sabiendo un poquito más de Miller, ¿eh? De dónde viene, de qué cuadro es, ¿no? Y bueno, está aquí con Sportivo Barracas y siendo uno de los campeones. Quédate, ¿eh? Después de la tanda, todo Miller Moreno acá en Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. ...22, 23, señores de la noche, en esta noche cuando ya se vino el calorcito, realmente está agradable, ahora se siente el verano, ya empezamos a salir de remera, empezamos a salir más distendido, y más distendido uno ve el reducido, ¿no?, ve los otros campeonatos, uno ya con el título abajo del brazo ve las cosas de otra manera, ¿no?, se siente más tranquilo. Sí, sí, no tanto por el calor, ¿eh? A mí no me gusta, pero bueno, la realidad implica que Sportivo Barracas ya está mirando lo que sucede en las demás categorías, en la propia, sí, que está terminando, con el partido de ida que en cancha de Liniers se empataron 1-1, Liniers y Atlas, restará el próximo partido que se jugará justamente en cancha de Atlas, ¿no?, en General Rodríguez. Así es, bueno, Miller, nuevamente te agradecemos, te preguntamos ya la sensación de salir campeón, y ahora te preguntamos cuando empezaste acá en Sportivo Barracas, ¿cómo te veías? ¿Cómo se veían a final del torneo? ¿Se veían dando la vuelta? O sea, nosotros desde que arrancó la pretemporada nos planteamos siempre estar en los primeros puestos. Si bien uno primero se plantea estar en zona reducida, una vez que van transcurriendo los partidos, ya uno de esa manera se va dando cuenta para qué está. Una vez que los íbamos enfrentando a cada equipo, nos íbamos dando cuenta que éramos superiores, independientemente cómo fuera el resultado. Entonces, uno que ya había jugado en la categoría, otros compañeros que ya llevan años jugando en la categoría, se corre el rumor de que tenemos muy buenos jugadores, tenemos los mejores jugadores de la categoría, que no se nos puede escapar. Entonces uno se va contagiando de eso y obviamente uno piensa en quedar primero. ¿Y eso cómo se contagia? ¿Para bien o les mete una presión? No, creo que uno, o en especial yo, tomaba las cosas con calma. Sabía las condiciones que tenía cada uno de mis compañeros, por algo estábamos ahí. Y lo único que no podíamos era desviarnos del camino, porque eso era lo que nos iba a ayudar a conseguir el título. Y así fue. Te pregunto por lo que ha sido todo este campeonato, lo que ha significado de tu estilo de juego, ¿no? Alguien que juega mayormente el tiempo por afuera, sobre todo por la derecha. ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Si te sentiste cómodo? ¿Si mayormente te sentís con la confianza suficiente? ¿Sos un jugador que cuando está con esa confianza has sido capaz de desbordar una y mil veces al defensor que juega por ese lado? Depende mucho de eso, ¿no? Cuando estás bien, estás concentrado, rara vez te pudieron parar. Y ahí hiciste la diferencia, y ahí hizo la diferencia Deportivo Barracas desbordando por el sector derecho. Sí, creo que la confianza en un jugador es muy importante. La confianza te la dan los partidos, te la dan los técnicos, te la dan tus mismos compañeros. Y creo que todos me dieron un poco de algo como para que yo me sintiera confiado a la hora de encarar, que es muy fuerte, ¿no? Había situaciones en cada partido que de pronto no me tocaba ganarle a mi rival, pero yo seguía intentando porque yo confiaba en mis condiciones y sabía que lo iba a lograr. Entonces creo que si yo estaba bien, en muchas ocasiones podíamos hacer un gol o crear alguna situación de gol. ¿Cuál te pareció los puntos más fuertes que tuvo este Deportivo Barracas? Una de las cosas que nosotros nombraba mucho durante las transmisiones era, por ejemplo, que sabía dar pelea siempre, por ahí encontrarse al principio abajo en el resultado o partidos muy difíciles, y siempre supo dar pelea, más allá del buen juego. Sí, creo que nosotros estuvimos, como te digo, muy confiados del potencial que tenía cada uno. Si bien cada que estábamos con resultados adversos, nunca perdíamos el rumbo. Siempre seguíamos pensando en nuestra idea, que era seguir tocando hacia atrás, esperar que el equipo rival saliera y después buscar los espacios para así llegar al gol. Creo que lo fundamental de nosotros fue siempre cabeza fría y algo importante, que los técnicos a nosotros nunca nos recriminaban nada. Si ustedes se ponían a mirar los partidos fijamente, usted no los veía sobre la línea nunca gritándonos algo. Siempre, o sea, nos corregían una que otra cosita, como por ejemplo, si ves que él pasa, cerrarle ahí la espalda, aunque uno ya lo sabía, pero era algo como del partido, o te decían, si estás cansado, recuperarte un poco más para allá, pero no, nunca te recriminaban haber errado un pase o tirado mal un centro. Entonces todo eso conlleva que uno tenga confianza y pueda hacer las cosas de la mejor manera. Entonces creo que de ahí partió el rumbo para que nosotros cada partido lo diéramos vuelta. En esta situación que nombrás, y que no es poco, ¿no? La tarea que es desde afuera hacia adentro. Bueno, que repienses o llevarte a ese partido en el cual sentiste que la confianza la tenías plena, ¿no? Que no te podían parar. ¿Cuál fue ese partido? Y si también en ese convertiste también, o ¿cuál fue el gol que más te gustó de lo que hiciste en el test de torneo? No, el partido fue contra Argentino de Rosario, de local. Creo que ahí 2-0 abajo, Rajo. Después fue la hora Miller, impresionante ese partido. Sí, creo que fue un partido con un comienzo atípico, ¿no? Porque iban 3 minutos y íbamos perdiendo 2-0. Entonces, a uno como jugador eso le juega en contra, y creo que es para felicitar la labor que hicieron mis compañeros en poder revertir la situación, y pues como te dije, creo que en ese momento yo tenía pues la cabeza fría y sabía que si hacía las cosas bien, algo podía pasar, y en ese partido, una vez que hicimos el 2-1 y al minuto yo hacer el 2-2, creo que ya eso te incentiva para más. Y pues después, gracias a Dios, hice una buena jugada con el Flaco y él hizo el 3-2, entonces como una que... Una jugada hermosa, tocando, entrar, fue realmente espectacular. Un partido en el que después, charlando con Martín y algunos más que por ahí volvemos comentando más allá de la transmisión, ese partido que hablábamos y decíamos que parecía Garrincha, Miller, por la derecha, ¿te acordás? Ahí sí, lo decíamos... Sí. Tremendo estuviste en ese partido. Y claro, el 3-2 termina siendo una jugada que hacen en pared. Sí, sí. No, realmente una explosión, una sensación de un fútbol total. Porque de perder 2-0 a darlo vuelta en el mismo, en la misma etapa, en los primeros 45, sí fue un partido. Por eso te preguntaba, a ver si te parecía que era ese fue el partido que yo recuerdo que realmente estuviste intratable, como se dice, ¿no? Sí, fue muy, muy... muy emotivo ese momento, y más el 3-2 por cómo arrancó la jugada, que si bien le hice un túnel al jugador, terminó haciendo el gol el Flaco con un pase atrás, entonces fue lindo todo. ¿Te identificás con algún jugador, o sea, en tu vida, o sea, de Colombia, de acá? No, yo siempre acostumbro, veo mucho fútbol, ¿no? Pero acostumbro a mirar jugadores en mi posición. Sea Montero, el ecuatoriano, sea Cuadrado, Neymar, todos jugadores de mi posición, ¿me entiendes? Ahora miro mucho al Bayern, está Ribery, está Robben, ¿me entiendes? Está Douglas Costa, brasilero, entonces siempre miro jugadores de mi posición y trato de hacer un poco de ellos, aunque pues obviamente ellos están en otro nivel, ¿no? Pero pues uno siempre aprende un poco de cada ellos. Y pues a Ronaldinho, ¿no? No es un detalle menor, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que no miran mucho fútbol, ¿eh? Y bueno, por eso no quiero dejar pasar el detalle que diga más Miller, que mirás mucho y lo nombrás, lo ves, lo decís. Así que es un detalle importante. Y además te llevo un poquito más atrás. De cuando eras más chico, ¿quién es ese jugador que te deslumbraba? No sé, cuando tenías 8, 9, 10 años. Sí, mi ídolo... era Jairo, el Tigre Castillo. Acá jugó en Vélez, Independiente. Sí. O sea, si bien no era... gran delantero. Claro, no era mi posición en la que juego ahora, pero era como el jugador que yo más miraba. Sí. Después ya mi ídolo, que es Ronaldinho, ¿no? Claro. Bueno, y yo te preguntaba eso también de qué referente podés llegar a tener. Porque, bueno, en ese partido decíamos, estabas intratable... Hernán te comparaba con Garrincha, ¿no? En el buen sentido. Y yo te pregunto porque también para mí tenés pequeñas cosas de Ortega, del Burrito Ortega. No sé si alguna vez te lo dijeron. El amaque de cintura, sobre todo, esa era muy particular del Burrito Ortega, ¿no? Amagar para un lado y salir para el otro. El mismo caño ese. ¿Lo tenés, Miller, a Ortega? Sí. Sí, lo conozco, pero pues ya lo vi jugar un poco más de grande, ¿no? No lo vi cuando era claro, más joven. Porque no es común, no es un jugador común Ortega, ¿no? Sabiendo lo que fue Ortega y todo, y sin ponerte la presión de que tenés que ser igual que Ortega, no es eso, sino que ese amaque de cintura para un lado para el otro, no lo tienen todos. Y es muy particular tuyo, Miller. Por eso decíamos, ¿no? Bueno, también el amague de Garrincha era un gran eludidor. Exactamente, son marcas registradas los jugadores que juegan muy bien por la línea, sí. por la banda derecha, ¿no? Como delanteros, como extremos, como win, el nombre que vos le quieras poner, digamos, es una marca registrada. El parar, arrancar, hacer un nudo con la cintura al rival y volver a salir, ¿no? De una jugada para tirar un centro, para definir. Jugadores que nombran así, por ahí vos no lo tenés, pero claro, a mí también, ahora que decís, tiene características del Burrito Ortega, claro. Sí. Viste, y en un fútbol, hoy en día, cada vez más táctico, ¿no? Tanta presión, poner cuatro acá, tres allá, que marquen, que pongan acá. No es común ver un jugador con la habilidad esa, ¿no? Que se destaque. ¿Vos te sentís cómodo? ¿Te gusta ir por la banda derecha? Sí, la verdad, yo me siento cómodo en el frente de ataque. más que nada en este esquema que con el que juega Damián y el Goma. Si bien gran parte del torneo jugué por el lado derecho, creo que todo, ¿no? Los momentos que tuve el lado izquierdo tampoco se me fue muy difícil porque... No, sobre, digo, no solamente la banda derecha, ¿no? Por lo que marca la izquierda, digo, por ahí del costado. Claro, claro, sí, no. Independientemente del costado que me tocara jugar, creo que siempre me sentí cómodo porque, pues, o sea, como te dije antes, los técnicos te dan una tranquilidad que uno tenía que entrar a la cancha y hacer lo que uno sabía, ¿no? Obviamente la idea era terminar la jugada siempre. Justamente es algo valorable, o que seguramente a vos te sentará cómodo la idea de juego que tienen tanto Vidal como Infante. ¿Por qué? Porque siempre juegan con tres delanteros, ¿sí? Y porque siempre el equipo está volcado en ataque y hace que el protagonismo o la actividad que tenés vos es muy importante. ¿Te habrá pasado en otros equipos que habrá sido la segunda punta, digamos, aquel que tenía que matarse por las puntas encontrando algún pelotazo que viniera desde lejos, teniendo que resolver para jugar con otro delantero que estaba a unos metros tuyos, ¿no? Sí, creo que si nos ponemos a mirar... Como te digo, yo miro fútbol, tanto del ascenso y acá, y si nos ponemos a mirar, no, hoy en día no hay equipos, o no hay muchos equipos en el fútbol argentino que tengan una idea clara de juego. Creo que muchos juegan con sus laterales y se la tiran al 9 y ahí arranca el juego, ¿no? Y arreglate. Claro, y mientras que nosotros teníamos una idea de juego, sabíamos que si no teníamos lugar para ir para adelante, había que volver a arrancar, estar tranquilos. Y eso del esquema de nosotros que era 3-4-3, eso era todo mentira, porque muchas veces defendíamos con 5, otras veces con 2, con 1, muchas veces coinqueaba solo, muchas veces atacábamos 4, entonces muchas veces atacaba, por ejemplo, en este caso, Disenza, y yo estaba atrás de él, entonces como que todos estábamos en cualquier posición. Eso nos dábamos cuenta en los videos, ¿no? Después cuando lo miramos antes de los partidos, entonces... Ahí se da cuenta uno que el esquema es todo mentira, eso está en los papeles. Una vez que arranca el partido ya es todo diferente. ¿Cómo ves el reducido? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo viven ustedes de afuera, no? Bueno, ya le preguntamos al Goma, a Damián, a los invitados que tuvimos por acá, que obviamente me imagino la sensación es otra, y por ahí coincidimos varios, ¿no? En decir, menos mal que no estamos ahí en el reducido, más allá obviamente de querer ser campeón, pero el hecho de no jugarlo. Como te dije antes, es una sensación linda saber que pudimos salir campeones y pues era lo que queríamos. Muchos de nosotros sabíamos que iba a ser un golpe muy duro si no terminábamos primeros, estando prácticamente el torneo ahí arriba, ¿no? Y ya entrar al reducido después de la campaña que hicimos, creo que iba a ser un golpe anímico muy, muy bravo. Y ahora viéndolo desde afuera, pues me pone contento por Atlas, que fue mi anterior club. Me pone contento por ellos, por los dirigentes, por algunos que con los que yo compartí el torneo anterior, que algunos son amigos. Entonces me pone bastante contento por ellos, porque por lo que están viviendo. Y obviamente Liniers y Atlas se merecen estar en esa instancia, porque si bien fueron los tres equipos que junto con nosotros que peleamos prácticamente todo el torneo. Entonces, como te digo, si gana Atlas, bienvenido sea, y si gana Liniers, también lo tiene bien merecido. Claro, ahí te toca de cerca, ¿no? Tú, formaste parte también de Atlas, y bueno, como decís vos, los tres equipos quizás fueron de los más importantes. Para mí sí está claro que Sportivo Arracas estuvo uno o dos escalones por encima de los demás, pero los tres fueron, en líneas generales, los que animaron lo más alto del torneo, pero hay lugar para dos. Uno ya lo tiene Sportivo Arracas, habrá que ver quién es el que acompaña, ¿no? Y esto, yendo para atrás, tu anterior club, aprovechamos y retrocedemos un poco en lo que es tu carrera futbolística, que nos cuentes un poco cómo fue tu iniciación, en qué club, cómo llegaste a la Argentina, saber un poco más de tu historia. No, pues yo en Colombia se acostumbra a arrancar a jugar desde muy, muy chiquito, ¿no? Yo arranqué de los 5 años, en un club que se llama Club Zamorano Semillero del Futuro. Tenía la fortuna que era al frente de mi casa, al frente de mi casa hay un polideportivo, entonces tenía la fortuna que me quedaba ahí al frente para entrenar. Todo el día. Claro. Y ahí está, claro. Claro, entonces es un club que a mí me enseñó mucho, porque primero me formaban como persona antes que como futbolista, entonces eso es bastante importante para uno. Después de ahí pasé a América de Cali. En América de Cali tuve un paso corto. Pasé a otro club que se llama Cortuluá. O sea, eran pasos cortos en los clubes que estaba, porque era momento de aprender otro tipo de cosas. De ahí ya pasé a los 17 años. Me fui a Deportivo Pasto. Ahí estuve un año y tuve la posibilidad de seguir un año más, pero pues salió la propuesta de venir a Argentina. Y pues yo miraba ESPN Report, donde pasan, sí, o sea, las inferiores de cada club, todo lo demás, y uno siempre dice, no, qué bueno, todo lo demás, pero yo lo veía como algo imposible, porque pues no tenía quien me representara, no tenía, digamos, el sustento económico como para uno decir, bueno, voy a Argentina, ¿me entiendes? Y una vez que conseguí dos personas en Colombia que me empezaron a colaborar con el tema de la plata, todo, se comunicaron con mi representante, que hoy en día es argentino, trabajan juntos, se comunicaron con él y llegaron a la conclusión de venir acá a Argentina, a probar suerte, como se dice. De ahí pues vine a Deportivo Armenio, ya estaba por firmar, pero pues no me sentía cómodo, había muchas cosas que no te cerraban. Claro, no eran de mi agrado. Entonces, cuando nos volteamos a mirar, ya el libre pase estaba cerrado. Claro. Teníamos que empezar a mirar qué hacíamos. Y me fui al interior, que en el interior pude jugar el Argentino C y la liga local con Atlético Tapalqué. Ahí tuve la fortuna de jugar con el Pampa Viallo. Mira vos. 43 años tenía él y seguía haciendo goles. Me imagino, ¿no? La jerarquía. Claro, ahí tuvimos la fortuna de salir campeones. Sí. Es algo que uno aprende de él, porque me decía, cuando me tiren la pelota, párate allá, que ahí te la bajo, andá para allá, ¿me entiendes? Entonces uno va aprendiendo a tan corta edad, ¿no? De ahí pasé a Estudiante de Casero. Sí. Llegué a Estudiante. Al mes me subieron a entrenar con Primera, estaba el Tano Pacini de técnico, y bajaba solo los fines de semana a jugar con Cuarta. Personaje el Tano, ¿no? Sí, bajaba los fines de semana a jugar con Cuarta, salí campeón con Cuarta, me fui a Colombia, ya en enero tenía que regresar a Estudiantes. Cuando estoy en Colombia, mi representante me dice, ¿te quieren de Dula, Jai de Pergamino? Yo le decía, ¿quiénes son? Claro, yo no conocía nada. Claro, entonces llegué y me dice, no, es un club que está en el Argentino A, es como la metropolitana. Bueno, le dije, vamos, le digo yo. Se me adelantó el viaje, todo, me vine. El mismo día que llegué, fui, entrené con ellos, todo. De ahí Omar Jorge era el técnico de Dula. Me dijo que me quería porque era una propuesta o una apuesta para el club, todo lo demás. Me quedé ahí y ascendimos a la B Nacional. Después pasé por Atlas, como lo dijimos antes, sí, y ahí a Sportivo. Atlas fue el único club con el que no pude conseguir nada, pero siempre se dejó un cariño enorme, ¿no? ¿Y tenés, cuántos tenés, Miller? 24, cumplí. 24. Y una trayectoria enorme, ¿eh? Una trayectoria de si tuviera 32, ¿no? Sí, que no es poca cosa, ¿no? Porque... Bueno, esto también te marca lo que es, el otro día lo charlamos con Richie, con López, no es fácil ser jugador de fútbol, no es que uno llega y ya, digamos, está instalado en la primera. Esto te muestra el camino largo, la constancia, ¿no? No es fácil. Además, todo lo que vos, en este caso, vivís en el medio. Bueno, el momento que se pasó el momento en Armenia, imagino la desesperación, ¿no? Porque viniste de Colombia, así, por ahí tenía la oportunidad acá, allá, y me fui. No es sencillo. Claro, para mí fue bastante difícil porque primero que todo era acostumbrarme a otra cultura. Las personas de acá no... Yo, por ejemplo, me caracterizo por ser un poco más educado. yo saludaba, no me contestaban, entonces como que no iba conmigo eso, ¿no? Y venir ahí al club y que habían cosas que no me gustaran, yo ya me estaba lamentando por lo que había dejado en Colombia. Pero el tema es de idiosincrasia, ¿no? De las culturas, ¿no? Digamos que el argentino en ese parece un poco más frío, más distante, entre comillas, mal educado, ¿sí? Claro. El colombiano tiene otra manera de relacionarse, ¿sí? Con mucha más simpatía, ¿eh? Y mucha más abierto a la hora de saludar, de hablar, de interactuar con el otro, ¿no? Siempre, muchas veces se dice, los periodistas, la gran diferencia que hay entre los jugadores argentinos y los jugadores colombianos. Bueno, distintas maneras de idiosincrasia, uno puede pensar en que está mal, está bien, pero son distintos, ¿no? Sí, pero pues era lo que yo en su momento decía, son mal educados, como dice usted, son alguna otra cosa, pero una vez que uno lo empieza a conocer las personas, me doy cuenta que, por ejemplo, son más cariñosos, más demostrativos en el sentir, digamos, y hasta se puede decir que son un poco más leales. Entonces es algo a destacar. Diferencia, ¿no? En las maneras. Por eso digo, hay veces que uno parece, qué bueno esto, qué malo el otro, pero no, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, distintas culturas, ¿no? Claro. Distintas maneras de ser. Y porque se nos va volando el tiempo, ¿no? La verdad, lo conversamos siempre, ¿va? Le decíamos a mí, vas a ver que empezamos a charlar y se nos vuela el tiempo, lamentablemente te quedan millones de cosas que decir charlando y preguntándole, bueno, sobre todo un jugador de las características de Miller, ¿no? Con la experiencia de vida a pesar de la corta edad. Preguntarte, antes de ir al ping-pong, porque el ping-pong por ahí también nos cuenta un poquito más, ya de todo un poco, ¿qué esperás de la primera C? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Con qué se van a encontrar? No, creo que yo tengo amigos que juegan en la primera C y uno más o menos le pregunta a ellos cómo es la categoría, qué se siente. Y pues es más de lo mismo, se dice que es una categoría dura, que las canchas son mucho mejor, que los jugadores son un poco más rudos. Entonces uno más o menos se va imaginando lo que puede pasar y pues hay que entrenar y esperar el momento. Bueno, nos metemos en el ping-pong. Claro. Bueno, no sé si le preguntamos sobre tu ídolo, pero no... Sí, le preguntamos, pero bueno. Bueno, la primera pregunta, ¿quién fue tu ídolo? Tu ídolo, sea futbolístico, tal vez fue de otra... Claro, lo futbolístico nos dijo que fue John Jairo Trecce. Sí, pero cuando estaba más chiquito, pero ahora que... Castillo, Castillo. Mira vos. Pero mi ídolo... Mi ídolo es Ronaldinho. Diño, me imaginaba, porque hoy lo nombró, sí. Diño es el que te... Claro. Y también, no es para menos, es un enorme jugador. Aparte eso marca, ¿no? Obviamente las etapas, ¿no? Las edades. Claro que sí. Bueno, acá tenemos una pregunta sobre Messi o Maradona. Claro, bueno. Ahí le va a quedar un poquito también el tema de la juventud, de la edad, ¿no? Claro. De lo que vio. Entonces, obviamente, elijo a Messi porque él es la persona que veo. Bien, yo quería preguntarte algo de acá que me llamó la atención. Digo, va a ser interesante de tanto fútbol que ve. La liga favorita tuya para mirar fútbol, ¿cuál es? De cualquiera del mundo, ¿eh? Sí. Esta me gusta verla por tal y cual cosa. No, yo miro mucho la liga española por Cristiano, por Messi, por Neymar. Pero para mí la mejor liga es la liga inglesa. Se juega más rápido, por eso. Acá te vamos a hacer una maque de cintura nosotros y te vamos a descolocar un poco. ¿Parrillada o sushi? Parrillada. Bueno, y si tenés que nombrar la comida preferida colombiana tuya. El arroz con pollo. Bien. Bien. ¿Cómo te acostumbraste a la comida acá? ¿Te gusta más que la de allá o no? ¿O es lo mismo? Acostumbrarme me tenía que acostumbrar, si no me muero de hambre. Pero obviamente uno cuando va en diciembre para su casa, uno come desaforadamente porque es algo que solo lo tiene por 15 o 20 días. Miller, ¿un sueño? Llegar lo más alto posible en mi carrera, que sería jugar en Europa y obviamente poder vestir los colores de mi país, ¿no? Bueno, y ahí aprovechamos para ir cerrando y te preguntamos el partido de mañana. Mañana juegan Colombia y Argentina, ¿sí? Algo muy esperado, los dos equipos tan necesitados de los puntos. ¿Cómo lo ves a la Colombia de Pekerman? No, creo que va a ser un partido interesante. Colombia hoy en día está en etapa de formación, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar de los jugadores que fueron al Mundial, pueden jugar tranquilamente las eliminatorias, pero a la hora de llegar al Mundial que viene, creo que la mayoría van a tener 32, 33, 34 años. Entonces ya no sería lo mismo, mientras que ahora Pekerman está usando jugadores de 20, 22 años, que es algo muy inteligente de parte de él, ¿no? Y pues, Dios quiera que gane Colombia, ¿no? Así le gano la apuesta a mi novia. Viniste acompañado hoy. Claro, sí. ¿Podemos nombrarla? Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Débora. Sí, le mando un beso enorme. Firme, firme, acompañándote. Y antes de cerrar, porque se nos estaba escapando, hoy dijimos los premios alumni que le entregaron la nominación a Víctor Santamaría, también a Dorregaray y a los técnicos. Pero a vos también en la página, ¿no?, de Solo Ascenso, que se hizo, digamos, para varios periodistas y me imagino que lectores, una votación, y a vos primero te nominaron. Claro, contanos, sí. Contanos un poquito eso. Solo Ascenso hizo una nominación de 5 jugadores por categoría y 5 jugadores de todas las categorías como jugador revelación. Y en la categoría, en la divisional, ¿no? Sí. Los nominados, pues, tuvieron el Flaco, Dorregaray, Parodi, sí. El Toro Torre y Joel Godoy. Cinco, y yo. 2 de 5 son de Deportivo Barranca. Claro, entonces eso quiere decir lo que fue Barraca en el torneo, ¿no? Claro. Y pues, gracias a Dios... ¿Quién ganó? El ganador fui yo. Muy bien, mira. Gracias a Dios, entonces... Y sí, es que bueno, ahí lo nombramos eso, ¿no? Los premios alumni, el Flaco Dorregaray, bueno, es el representante y el elegido de Deportivo Barracas, pero estás vos, está también Costa Repeto, Nico, podemos nombrar todo el equipo, ¿no? Y bueno, lamentablemente entra uno, bueno, acá entraron dos y lo ganaste vos sobre encima del resto, o sea, lo que marca que la paridad, ¿no? Y el buen nivel que tuvieron todos en este campeonato, realmente para felicitarlos y bueno, y también lo que hicieron los técnicos. ¿Esto también marca lo que fue el plantel, lo que fue el grupo? Sí, creo que así como estuvimos nominados nosotros dos, hubieran podido estar nominados varios de mis compañeros, al igual que varios jugadores de otros clubes, porque no podemos dejar pasar eso, porque hoy en día en este torneo se mostraron muy buenos jugadores. Y eso me pone un poco más orgulloso el saber que pude ganar. Entonces, eso quiere decir que hice las cosas bien. Y pues, como le dije cuando arrancó la nota, es de rescatar lo que hicieron los técnicos, porque formaron un grupo de personas humanas muy humildes y con la ganas de ganar. Bien, Miller. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Nos quedaríamos charlando toda la noche. Solamente la última, para cerrar. ¿Cómo termina el año Deportivo Barracas? ¿Siguen entrenando? ¿Todavía tienen entrenamiento? Y bueno, ya pensando en el año que viene. Sí, por ahora se sigue entrenando más espaciado. Martes, miércoles, jueves, martes, claro. Viernes. Hasta esperar qué es lo que va a pasar, qué jugadores van a traer y esperar cómo sigue todo. Bien, perfecto. Bueno, Miller, agradecerte, fue realmente un placer tenerte acá, disfrutar de esta charla y esperamos que no sea la última, poder compartir otro momento así, saber un poco más de vos y todo lo que significa Miller Moreno aquí en Deportivo Barracas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues déjame enviarle un saludo a mi familia que obviamente me está escuchando, que gracias por el apoyo incondicional, a mi novia que me sigue a todos lados, también muchas gracias. A mis compañeros del club, especialmente a la banda de La Reja, porque así se le dice a Portillo, Cohen, El Colo, Veo, El Zurdo Barro, Diego, El Flaco. Un saludo para todos ellos y agradecerle especialmente todo lo que han hecho por mí. Muchísimas gracias, Miller, la verdad, un verdadero placer. Bueno, como decía Hernán, ojalá te volvamos a tener acá como invitado nuestro, ¿no? Compartiendo la charla, realmente una historia de un jugadorazo, que nosotros, bueno, siempre realmente nos tocó la suerte de transmitir a este equipo que realmente juega muy bien, así que siempre los tenemos que ponderar porque realmente lo hace bien. Gracias, Miller, un placer. Gracias a usted, hasta luego. Y seguimos, ¿no? Nos quedan 5 minutos todavía, 6 minutos de Furia Rabalera. Y tenemos en comunicación a Bárbara Bot. Sí, señor. Vamos a estar ahora entrando con Bárbara. Volvemos ahí en un minutito, ¿sí? Y vamos a dar también paso a las damas. Futsal femenino. Las Arrabaleras. En Furia Rabalera. Y por lo menos los últimos 5 minutos, nos gustaría muchísimo más, la verdad, pero bueno, allí se está retirando Miller Moreno, de la primera división deportiva Barracas, pero como decíamos, Bárbara Bot, una de las técnicas de las Arrabaleras, porque jugaron el fin de semana y porque tenemos novedades. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Hernán, ¿cómo les va? Buenas noches a ambos. Bien, va. Agradecido, aunque sea por los 5 minutos. Igualmente los chicos se lo merecen, claramente, por el ascenso... en los últimos días ellos se merecen más por ahora. Igual le van sacando cada vez más tiempo ustedes, y bueno, esa es la idea. Está perfecto, los quisiera ver en la cancha, en un mano a mano compartirlo, no hay ningún tipo de problema, lo compartimos. Perfecto. Mientras sea igualdad, no pasa nada. Tal cual. Bárbara, no, por supuesto, a nosotros nos encanta darle tiempo a ustedes. Bueno, ya la fuimos a ver y realmente dan gusto. Jugaron el fin de semana, ya están en los playoffs, si no me equivoco. Sí. Este fin de semana se volvió a iniciar el torneo con lo que serían los playoffs en ambas categorías. Solamente jugó la primera división porque la tercera ya salió campeón de su categoría, por ende pasa directamente a su cuarto de final. Y hace su debut este fin de semana. Mientras tanto, la primera, por una diferencia de goles, la liga decidió que se clasificara segundo, debajo de Kimberley, con la misma cantidad de puntos, pero bueno, ellas tienen mayor cantidad de goles que nosotros, por ende, nosotros nos tocó enfrentar a Miriñá, que era un equipo de la sexta. Bárbara, ahí tengo una salvedad para por lo menos ponerme en la memoria. Kimberley luego perdió un partido, entonces, que quedaron con exactamente. La... Ah, algo inesperado, entre comillas, ¿no? Sí, no sé bien cómo fue, creo que... no sé si no llegaron a presentarse por una cuestión de que ellos tenían varios partidos pendientes por jugar y creo que por una cuestión de tiempos en el sentido de que uno debe programar con 1 o 2 semanas y si no programa uno pierde los puntos. Bien, un tema organizativo porque es después que el que sale campeón juega Copa Libertadores. No, y por respeto también me parece a todos los equipos, yo siempre lo planteé, me parece que es respeto a todos los equipos que en día y forma cumplen con sus fechas. Está bien, perfecto. Era un detalle importante para aclarar entonces. Y nos contabas entonces, a partir de esa decisión y tabla de posiciones que queda, Sportivo Barracas jugó con Miriñaque. Exactamente, se jugó con Miriñaque el fin de semana en la cancha de Kimberley. Y obtuvimos un triunfo. Jugamos las chicas de primera como la de la tercera también. La idea fue hacer un mix de ambos equipos, por una cuestión también de que algunas... teníamos algunas bajas en la primera por cuestiones laborales, entonces la decisión fue también darle minutos a las chicas de la tercera, que creo que se lo merecen por haber salido 2 veces campeonas en su categoría y porque creo que es fundamental para el crecimiento de ellas también. Bien, excelente. Entonces ahora están en cuarto de final, tanto la primera como la tercera. Exactamente, ahora el fin de semana la primera enfrentaría a Duendes Fútbol Club y la tercera enfrentaría a Yupanqui. ¿Hacia dónde apunta las Arrabaleras? Bueno, ya las vimos lo que fue todo en la primera etapa, ¿no? En el mano a mano por los puntos que arrasaron con todos. Sí. Por suerte tuvimos la oportunidad de que ambas categorías llegáramos a semifinal. La verdad es que la primera, por una cuestión de ventaja deportiva y al empatar 0-0, quedó afuera, sin chances de jugar una final, algo bastante polémico y discutido. Ahora esa regla se sacó para esta etapa de los playoffs. Y bueno, la idea es que ambos equipos lleguen a la final. Después hay que jugarlo, ¿no? Pero como objetivo primordial es llegar a ambos equipos a la final. Vos que sos una de las técnicas, ¿no? Contanos del plantel, ¿cómo lo ves el equipo? Está muy bien formado, realmente, bueno, dan que hablar porque, como decía, arrasaron con todos. Ambos planteles, hoy en día no tenemos un plantel muy largo, quizás la idea siempre es sumar con expectativas, con objetivos más que nada para futuro, la idea es siempre sumar chicas, pero la verdad es que el plantel que nosotros tenemos en ambas categorías tiene muchísima experiencia en este tipo de torneos. Por eso también se ve plasmado en lo que son los resultados. Claro. Las chicas de tercera es el segundo año que vienen trabajando con nosotras y bueno, como todo, si uno hace bien el trabajo a largo plazo, los resultados están. El tema es trabajar a largo plazo. Y la primera creo que es un grupo consolidado de hace varios años, con algunas claramente, y las incorporaciones nuevas se adaptaron perfectamente al equipo, que es lo que se busca. Y bueno, nada, creo que en los resultados y en las posiciones que hemos obtenido se ve plasmado el juego, ¿no? Muestran el trabajo. Recordanos, no sé si está todavía ya el día y el horario para los cuartos de final. No, todavía no se determinaron por una cuestión de que la liga tiene que determinar cuáles son las canchas con las que dispone, y también recordemos que este fin de semana es un fin de semana de elecciones, por ende puede ser que el domingo no se disputen ningún tipo de partidos, claro, pero sí el sábado, así que estamos a la espera de comunicarnos con la liga para confirmar eso. Está bien, igual está la información en www.deportivobarracas.com.ar, en la página del club, ahí está todas las novedades, toda la información respecto al futsal, como de todas las otras categorías que se juegan en Sportivo Barracas. Y para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, viste, empezamos a hablar y la verdad que a uno le quedan tantas preguntas, pero bueno, nada, preguntarte como técnica, el orgullo, ¿no?, que sentirás cuando el equipo anda bien y, bueno, uno es la manija, digamos, ¿no? Uno es la que coordina ahí a las chicas, además de jugar, y que juega bárbaro. La verdad que estaría difícil, te diría. No sé si llego a poder disfrutarlo porque a veces es complicado llevar equipos de mujeres y dentro de una liga donde hay mucha competencia. Pero bueno, nada, soy de la idea que hay que trabajar duro y que los resultados se dan, y yo igual siempre soy una agradecida a las chicas porque siempre nos han apoyado en este proyecto, que sinceramente colmó las expectativas de todos, pero por sobre todas las cosas, sin el grupo de las chicas de ambas categorías, esto no se hubiese llevado a cabo. Entonces, yo siempre soy una agradecida a ella. Después es cuestión de trabajar, nada más. Y el trabajo está a la vista, Bárbara. Te felicitamos, la verdad, a vos y a todas las chicas, están haciendo una tarea bárbara. Te mandamos un beso grande. Nos gustaría haber charlado un poco más, pero bueno, el lunes que viene o en los próximos programas, por supuesto, cada vez le vamos a dedicar más tiempo o todo el tiempo que podamos para seguir informándonos de las arrabaleras. En esta ocasión te vamos saludando y te mandamos un beso grande y te agradecemos a vos y a todas las chicas también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y, como les digo, le agradezco a todo el plantel de las Arrabaleras por el esfuerzo. Ya nos quedan algunos partidos nada más y yo siempre digo que, bueno, no hay que bajar los brazos hasta el final, y bueno, a toda la gente que nos sigue, a ustedes, al club y a los hermanos Petrillo, que siempre están con nosotros también y son parte de este equipo. Así que bueno, espero que a fin de año podamos festejar junto con el plantel de la primera que ascendió. Ojalá, un beso grande, Bárbara, adiós. Muy bien, hasta luego, hasta noche. Pasaba... Buenas noches. Buenas noches. Bárbara, a vos la técnica, una de las técnicas de la Zarrabalera, el futsal femenino, que está muy bien encaminado hacia los cuartos de final. Y bueno, para terminar, lo último, las categorías inferiores, ¿no? Las divisiones inferiores de Sportivo Barracas jugaron el fin de semana frente a JJ Urquiza, derrotas en la cuarta, 2-1, la quinta, la sexta, la séptima. La quinta empató 1-1. Lo importante es que se están haciendo las pruebas. Categoría 96, 97, 98, 99, martes a viernes a partir de las 8:30, acá en el Mercado Central, Hernancho. Es lo interesante, ¿no? Venir a probarse aquí al Mercado Central, la división inferior están probando, con los días y horarios, De martes a viernes, tanto de la 96 a la 2003, de 8:30 de la mañana a las más chicas, las más grandes, y a las 14:30 las más chicas. Acérquense al mercado, van a ver que están haciendo martes las pruebas. Y viernes, perfecto. Hay que aprovechar, y que este equipo realmente anda bien y va por el buen camino Sportivo Barracas. Se nos terminó el tiempo. Uno más, gustazo, gran programa. Igual, sí, terrible. Gracias a Miller Moreno y a toda la gente que se prende a Furia Rabalera acá por FM Mercado, la 90.9. Nos retiramos el próximo lunes a las 21 horas, como siempre. Un abrazo grande. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera en FM Mercado.